no revela la información que todo el mundo quiere saber, que es la cantidad de mujeres que tienen pareja. Eso es lo que debería dar el censo. Se vende eso, se vende eso. Yo creo que no, yo creo que digno de Guaita, me dicen acá, de Marcelo Guaita. Me parece que no. Un legendario conductor. Un legendario conductor de un programa de tango. A mí me parece que no. Me parece que ese es el, si uno quiere ir a fondo en este país, tiene que averiguar esas cosas. Bueno, habría que hacer, ampliar el cuestionario, vos. Claro, sí. Bueno, otras preguntas también pertinentes. Para el caso que. Y faltarán 10 años más para ampliar. Sí. Habrá que esperar 10 años más para realizar otro censo, otra medición. De todas maneras, de acá hasta 2011 van a estar los resultados definitivos. Yo me pregunto la cantidad de habitantes que tendrá el barrio de Villa Lugano, que es el segundo barrio más grande de la capital federal y que tenía en Lugano Unidos nada más algo así como 40.000 habitantes. Y el resto, o sea, imagínate, ¿no? Una bocha de gente, donde ahí tendremos, creo que el 0,2% escucha Fractura Expuesta de todo ese de barrio. Pero bueno, información, la gente de Lugano puede comunicarse al 4388-9327, nos llama y dice, yo estoy escuchando, yo soy esa porción que el censo no midió. Bien, bueno, por si no quedó claro, hoy nos visita Diego Esquisi, que va a presentar su nuevo material que se llama... Tangos Improbables. Ese va a ser el disco que vamos a estar escuchando y vamos a conversar con él, que es pianista, compositor, arreglador y director musical. Mientras vamos a escuchar música como corresponde, como hacemos habitualmente en este programa, en este caso a Facundo Villanueva, que junto a un cuarteto de cuerdas, específicamente el cuarteto de cuerdas Hermes, perteneciente a la Orquesta Sinfónica Académica del Teatro Colón, interpretan, o mejor dicho hacen en este caso, una composición de Facundo, chelista y bandoneonista. Escúchenla. De su disco La Última Camada escuchamos a Facundo Villanueva, bandoneonista y chelista, en este caso una composición de él que se llama AA Downtown Lives, así, junto al cuarteto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica Académica del Teatro Colón. Una radio, un tango, una fractura, una expuesta. Fractura Expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. 4382-9327. 4382-9327 es el número, el contacto telefónico para que ustedes puedan dejar mensajes en el contestador telefónico, y después existen otras alternativas. Claro, yo quiero aclarar lo siguiente. No solo tienen que aclarar que son, si son de Lugano, sino que además, si son mujeres, tienen que decir si están en pareja o no. Porque eso también hay que... Esto va para el censo de dentro de 10 años. De 10 años. Empezamos a recolectar desde hoy. Desde hoy. Y una década por delante... Está bien, tal cual. Bueno, está bien. Facebook de Fractura Expuesta es Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango. Y el mail, el correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Jaila Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Herido y la sangre de esa herida goteará sobre tu vida sin cesar. Algún día sentirás en carne propia la crueldad con que hoy me azota tu impiedad. Y es posible. Lo que están escuchando es a la cantante Viviana Escarlaza, en este caso la interpretación de En Carne Propia, tema que le da título a su segundo disco, que lo va a presentar mañana en La Paila. La tenemos en línea ella. Hola, Viviana, aquí Maxi y Germán te saludamos desde Fractura Expuesta en la 530. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todos muy bien acá. Bueno, ¿qué es lo que tenés preparado para mañana, que va a ser una nueva presentación de este nuevo material, este nuevo trabajo discográfico tuyo? Sí, una nueva presentación. Ayer fue la primera, estamos mañana con esta presentación en La Paila. Mañana estamos con el dúo, con César Angeleri y Pablo Mainetti. Así que bueno, nada, muy contenta, y vamos a seguir con las presentaciones en carne propia. Vamos a estar 28 de noviembre también en 36 Villares. Esto está así recién confirmadito hoy, así que nada, súper, súper feliz. Mainetti y Angeleri participan del disco, ¿no? Sí, Mainetti, Angeleri, está Cristian Zara también en el piano, el violín de Pablo Agri, Andrés Serafini en contrabajo, y dos invitados, que es la armónica de Martín Kelechian y la percusión de Rubén Lobo, ¿no? ¿Y Néstor Basurto? Néstor Basurto, guitarrista invitado, dice. Estuvo de artista invitado ayer, que fue la primera presentación. No está, digamos, en el disco como músico, pero sí está en el disco como compositor. Viviane, ¿cómo estuvo ayer? Tremendo. ¿Por qué? ¿Te tiraste al público? ¿Te tiraste al público? ¿Cómo? Si te tiraste al público. Bien. Y grité rock and roll, na, cuando terminé de cantar en carne propia. Muy bien. Ahora, Carne Propia es el segundo disco. ¿Qué lo diferencia de Camino? Mira, del primero, Camino, ¿no? Sí, fue un disco que para mí fue como más introspectivo. Tenía como una cosa así como eso, introspectiva, y tenía que ver con un camino justamente que yo sentía que había recorrido. Y En Carne Propia es un poco más guerrero, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay tangos muy fuertes, como el que le da título al disco, como Torrente, como Niebla del Riachuelo, que tienen versiones realmente muy fuertes. Y me animé también un poco a decir, bueno, voy a hacer lo que tiene que ver conmigo, lo que a mí me gusta, y me animé con repertorios por ahí no tan tradicionales del tango, como grabar algo de Zita Rosa, como puede ser Doña Soledad, cosas que tuvieran que ver con la gente, ¿no? También por eso el título En Carne Propia, y esta propuesta de pasar las cosas por uno, ¿no? Y no mirarlas de afuera. Ahí, Viviana, Germán te preguntaba sobre las quizás diferencias que planteaba este nuevo material. En tanto, me quiero centrar en cuanto a la grabación específica del disco. ¿Hay alguna diferencia con Camino? ¿Vos te sentiste de otra manera? ¿Cómo es encarar un nuevo disco? Uno va ya teniendo un disco atrás, vas con otras perspectivas, con otras intenciones. Mira, la diferencia más grande es que Camino fue una producción mía, yo a todos los músicos que participaron en Camino recién los estaba conociendo, digamos, porque fueron convocados por mí, porque a mí me interesaba grabar uh-huh. con ellos. En carne propia hay una productora que es Grina Producciones, que se interesó justamente a partir de Camino en producir un segundo disco mío, que eso a mí me brindó desde todo lo que fue el trabajo de estudio, arreglos y demás. Desde la productora hubo como una gran generosidad de decir, bueno, a ver, ¿con quién querés grabar? Y yo le dije, mirá, si me preguntás, y yo quiero que el piano lo toque Zárate y que el violín lo toque Agri. Es grande el tango, hiciste. Claro, y la verdad es que la propuesta fue increíble porque me dijo, bueno, yo dije, ¿en serio? ¿Viste? Che, pará. O sea, bueno, perdón, y ahí está la continuidad de César Angeleri, porque en Camino también estaba él como productor musical. Totalmente. En realidad en Camino yo lo conozco a César. Cuando yo empiezo a grabar Camino, uno de los directores musicales era Quique Greco. Que bueno, que él se enfermó, falleció después al tiempo, y César Angeleri, por ser un gran amigo de Quique, tomó la posta del trabajo que estaba haciendo Quique, y en esa situación yo lo conozco a César como músico y humanamente también como una gran persona, ¿no? Claro. De esa situación. Y bueno, y este segundo disco un poco fue algo que nos debíamos por eso, porque en Camino fue como la continuidad, y este disco es enteramente con la producción, la dirección musical de César. Viviana, volviendo a esto de pedir a la productora y ceder, además, la productora. Claro, y sí. Claro, ser satisfecha. Hay una producción fotográfica impactante en la gráfica. Ay, gracias. Claro, eso también, claro. Tengo que conseguir novio, chicos. ¿Cómo? Tengo que conseguir novio. Claro, eso era la segunda pregunta que te iba a hacer. La primera era esta, era si también lo habías pedido vos, lo de la producción fotográfica, o también te lo dijo la productora, a cambio de Angeleri, por ejemplo. No, en realidad la producción, nada, también apuntamos un... Mira, la pediste, decilo de una, la pediste. Uno compara las dos tapas y se encuentra ahí con una diferencia. ¿Vos sabés que me gané un nuevo apodo yo con esa tapa? Y lo queremos conocer. Porque, bueno, ustedes deben tener el disco por ahí. Sí. Y hay una foto ahí que yo estoy como con mucho pelo y tomándome el brazo. Muy revoltijado, así. Muy el pelo revoltijado. Y el disco se llama En Carne Propia, así que escuché por ahí que me andaban diciendo La Coca Escarlaza. Muy bien, muy bien. Bueno, la segunda pregunta venía a colación con el tema del censo, que desde Fractura Expuesta estábamos indicando que para el próximo censo lo que deberían preguntar no solo es el sexo, o sea, hombre-mujer, sino, en el caso de ser mujer, si está en pareja. ¿Estás de acuerdo? Claro. Estamos testeando. ¿Cómo? Estamos testeando. O sea, ¿estás de acuerdo con esta inclusión? Y todo depende de que se haga con la información. Perfecto. Es una gran respuesta. Viviana, te agradecemos. Gracias, chicos. Un abrazo. El próximo viernes Viviana se presenta en La Paila, mañana, viernes 5 de noviembre a las 10 de la noche. La Paila queda en Costa Rica 4848, esto es en el barrio de Palermo. Ahí, como les decía, va a estar presentando su disco En Carne Propia. La escuchamos y después continuamos. Llegaste como un rayo deslumbrante de luz. Yo andaba por el mundo sin amor ni quietud. Mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. Traías en tus ojos, tus labios, tu voz, la cálida promesa de un destino mejor. Mis manos y tus manos se encontraron y nuevamente palpitó mi corazón. Tú, con la magia de tu amor y tu bondad, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. vez yo era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. Es como aquello se esfumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Qué tristes eran todos mis momentos sin ti. Me ahogaba la tortura de rodar sin morir, cansado de mis penas y mi hastío, y de esos viejos recuerdos míos. Tus besos, tu ternura, tu emoción y tu fe hicieron el milagro de borrar el ayer, aquel lejano ayer ensombrecido que nunca, nunca, nunca más ha de volver. Tú, con la magia de tu amor y tu bondad, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. ¿Ves? Yo era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. ¿Ves? Como aquello se esfumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. De Dames y Contursi escuchamos la interpretación en la voz de Viviana Escarlaza de Tú. Lo cantaba Edmundo Rivero y después que murió ya no lo cantó más. Si cumplís, conservás los puntos. Si no escuchaste tango de chiquito, te quitamos la infancia. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Ya está Diego Esquisi con nosotros. En minutos entra el estudio mayor de La Voz de las Madres. Quería comentarles que para los que nos están escuchando desde La Plata, mañana vuelve el Tango Criollo Club con la presentación de Dema y la Orquesta Petitera. Va a ser en el Hemisferio Bar en 7:42, a las 21:30 horas, la entrada $30, anticipadas en Jason. Igual mañana vayan directamente ahí. Dema y la Orquesta Petitera, que está con la grabación ya terminada de Para Pibes Cancheritos, dijo bien. Su segundo disco. Sí, Para Pibes Cancheritos. Y no quiero adelantar nada, pero la semana que viene es muy probable que en este programa se escuche el primer adelanto mundial del segundo disco de Dema y la Orquesta Petitera. Bueno, vale aclarar también por qué hacemos esta invitación al Tango Criollo Club. El Tango Criollo Club es un espacio que aproximadamente hace tres años había creado quien fue el cantante y líder de la Guardia Hereje en La Plata. Claro. Era un espacio en donde se juntaban distintos artistas del tango con distintas vertientes y diferentes formaciones, y se reunían allí para generar este espacio que tuvo y sigue y lo seguramente lo va a seguir teniendo, que tuvo mucho éxito durante todo ese tiempo que transcurrió. Después del fallecimiento de Alorza, de la Guardia Hereje, ese ciclo se cortó y ahora lo vuelven a retomar. De la mano de Juan Hermelo, de Yotibenco y de la participación de Dema y la Orquesta Petitera, que está mañana viernes y que el viernes que viene va a tener la presentación del conjunto Falopa, de Pablo Marchetti, el director de la revista Barcelona, que también está liderando aquel grupo que hace tangos. para aclarar y para cerrar, para quienes no conocieron lo que era el Tango Criollo Club, era la búsqueda de la solidaridad, en el sentido de que la Guardia del Eje venía a tocar acá para que todos vayan a tocar allá. Era una cuestión netamente solidaria. La Plata, Buenos Aires, Buenos Aires, La Plata. Tal cual. Porque esa era una de las problemáticas que desde fuera de Buenos Aires intuía Lorza que había que derribar. A raíz de eso, grupos como La Chicana, como Fernández Fierro, como Ariel Prat, fueron por primera vez, como Demo y la Orquesta Petitera, como Cubusa Castillo, fueron por primera vez a tocar a La Plata y a su vez ellos abrían las puertas de la Guardia del Eje en Buenos Aires. Bueno, de esa historia vuelve a funcionar, así que mañana estén atentos, acérquense todos los que viven por La Plata. Un abrazo. Si cumplís, conservás los puntos. Si en el medio de un concierto nunca pediste ¡toca la comparsita!, te quitamos la silla. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Somos parte del aire de tu vida. Soy la voz de las madres, tu radio compañera. La primera de la izquierda. AM 530, tu compañera.